Hola, ¿cómo están? Buen día, encantada. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Bien, bien. Cecilia, ¿nos podés contar, a ver, qué pasó en PAMI con este ataque cibernético que sufrieron? Y bueno, y una queja que hay de las clínicas y sanatorios acá en la provincia de La Pampa que dice que están retrasados con el pago de las prestaciones, ustedes. Empezamos por el hackeo. Dale, a ver, contanos, ¿qué les pasó? Bueno, el hackeo que padeció PAMI, toda la institución, todo el país, obviamente, porque es un hackeo del sistema informático, un ciberataque, el 2 de agosto, a las 6 de la mañana, nuestros sistemas fueron violentados, no podemos acceder, no pudimos, a partir de ese momento, acceder a ninguno de nuestros sistemas. Esto es muy serio y la verdad que tiene una gravedad institucional muy, muy seria, y desde lo que es Estado también, porque es un ciberataque al Estado el más grande que ha sucedido, porque en realidad no todo nuestro acceso a la información y toda la prestación y todos nuestros afiliados, todo está informatizado. La pandemia nos aceleró ese proceso que ya venía haciendo PAMI, y después al salir de la pandemia informatizamos absolutamente todo. Desde el afiliado podía acceder a la app y tener todos sus datos, todos los prestadores transmiten la atención vía online, las recetas electrónicas, sí. todo es electrónico. Por lo tanto, de un día para otro y de un momento para otro, tuvimos que instrumentar todos los medios, por supuesto a nivel nacional, esto no es pampeano solamente, para que pudiera atenderse la mayor cantidad de personas y de la mejor manera posible, y también asegurarle a todos los prestadores de la salud la manera de atención. Y bueno, pasamos al viejo sistema manual y se está atendiendo de esa manera por ahora. Algunas cuestiones ya se han rehabilitado, como por ejemplo la receta. Y también parte de las OMS, las órdenes médicas electrónicas, además todavía las transmisiones y las validaciones, se llama así, de las atenciones que hacen los profesionales de la salud, no se están pudiendo hacer. De todas maneras, sí se aseguró de la institución, nuestra directora ejecutiva nacional salió a los medios y lo dijo categóricamente, que va a ser respetada la atención que cada profesional de la salud haga con nuestros afiliados, y se va a validar luego cuando se renueve el sistema y se va a pagar en tiempo y forma. Ah. Todo eso está asegurado desde la Dirección Nacional. Bueno, ahí le estás respondiendo un poco a la queja esta pública que hicieron las clínicas la de San Antonio. La queja pública, sí. Primero es una agrupación de clínicas. Sí. No existe la asociación de clínicas como en un momento existió en la provincia. Esto es una agrupación de 4 clínicas que vienen en podríamos decir un conflicto con PAMI desde hace bastante tiempo. Es decir, cuando ellos denunciaron el convenio en el 2021, el contrato de prestación que tenían con PAMI, y no volvieron a firmar un nuevo contrato. Después se validó, como dice uno de los integrantes de esta agrupación, se validó por un acta acuerdo en un momento, pero ese acta acuerdo ya caducó. No existe un contrato formal entre las partes en este momento. Más allá de eso, no hay peligro de prestación ni de no pago. Nosotros nunca dejamos de pagarle al PAN, a las prestadoras, en tiempo y forma. Puede ser que en algunos momentos se haya retrasado una semana, son procesos administrativos en una institución tan grande como PAMI suele suceder. Pero la verdad, en este momento tengo hasta los valores que van a cobrar, que tienen que facturar entre ayer y hoy, ya tienen que refacturar esos valores. Es decir, se les comunicó además, no hay un peligro de no pago. Lo que sí hay una imposibilidad de transmisión de información, que es la que ellos están inseguros, pero no solamente ellos, sino esto es una cuestión de todos los prestadores, no pueden transmitir vía online como lo hacían la transmisión. Ajá. En tiempo real. Bien. Eso sí, pero no hay peligro de no cobro. Cecilia, y para llevarle tranquilidad al afiliado, que se tenga que atender en alguna de estas 4 clínicas, ¿está garantizada la atención? A partir de la libertad de elegir, que es el programa que PAMI instaló el año pasado, ya hace un año que está funcionando, los afiliados no son cautivos de una sola clínica. Pueden ir a cualquier clínica de las que existen en La Pampa y también fuera, atenderse con las especialidades médicas. Eso por un lado. Estas cuatro clínicas no son las únicas que hay, porque tenemos otras clínicas, y la última clínica que incorporamos es el FAERAC, que no lo teníamos como prestador. No, históricamente nunca había sido prestador nuestro, y hace más o menos un año que es prestador. Y toda la red de salud pública, por supuesto, todos son prestadores de PAMI. Y una afiliada necesita una especialidad médica, puede ir a cualquiera de las clínicas que son prestadoras y prestadores de PAMI. Por supuesto, tienen que consultar si ese profesional que han elegido atiende por PAMI. Claro. ¿No? Porque esto es como PAMI, es como cualquier obra social. Es decir, primero consultar, uno va a un médico y pregunta si atiende o por OSECAC, o por OSDE, o por una prepaga. Uno pregunta antes. Claro. Esto es igual, no quiere decir, los médicos no están obligados todos a atender por PAMI, pero sí, y el afiliado tiene el derecho a elegir un prestador de PAMI. Entonces tiene que consultar si ese prestador atiende por PAMI en esa clínica, está atendiendo esa especialidad o en ese sanatorio por PAMI, puede atenderse. No hay ningún peligro porque están atendiendo en forma manual. Claro. La incertidumbre, sí, es un momento de incertidumbre, pero es un momento de incertidumbre para todos los prestadores de la salud de PAMI, porque estamos con el terrible problema del ciberataque. Pero doy fe de que lo estamos solucionando. Cecilia, nuestra área contable ya se ha comunicado con todos los prestadores para que refacturen este mes. De hecho, ayer ya cobraron todo lo que es ambulatorio, toda la prestación de atención ambulatoria. Te cambio un poco de tema. ¿Conocés a Eduardo Filgueira Lima, verdad? Sí. Es lógico, sí, fue durante ocho años. Sé quién es, perfectamente. Durante ocho años fue subsecretario de salud de los gobiernos peronistas de La Pampa. Hoy es la referencia en políticas sanitarias de Javier Milei, y en las últimas horas seguramente habrás visto, no de ahora, él viene difundiendo su idea. Sí, porque he estado leyendo un artículo que hace 15 años que está trabajando en temas de salud y asesorando. Sí. Sí, dos más 13 años en realidad en una fundación. Sí, en una fundación. Una fundación de un perfil muy muy empresarial. Muy. ¿Qué opinas de lo que plantea para el PAMI de una desregulación total y que considera cautivos? Es la palabra que vos misma utilizaste hace un ratito para aclarar la relación de jubilados y jubiladas con las clínicas. El Estado no tiene por qué meterse en estos asuntos, sino que debe ser definido de alguna manera. Sí, él tiene una mirada bien mercantilista de la cuestión, y por supuesto la idea sería eliminar al Estado, pero en realidad habla igualmente al menos en el artículo que leí, de la administración pública privada de la salud. En un punto la acepta. De todas maneras, no sé si por ahí amerita que yo hable de él personalmente, porque... Por supuesto que es de la... Pero en realidad que el sistema de salud, tenemos muchos, nuestros equipos de salud están trabajando hace tiempo en la modificación del sistema de salud. Sí, se está trabajando, no es el único que puede tirar una idea de ese tipo. ¿Pero qué me querés decir con eso? ¿Que lo que él plantea ya está siendo analizado ahora para implementarse? Lo que él plantea, no sé si exactamente lo que él plantea. Sí, el sistema de salud está siendo analizado desde los grupos que estudian el sistema de salud en la Argentina. Sí. Pero, a ver, trata de esclarecerme un poco. Por un lado me decís que tiene una mirada mercantilista, pero por otro me decís que ya lo están más o menos calculando en este propio gobierno. No sé, en este propio gobierno no sé. Hay, sí, grupos de estudio. Hay, por ejemplo, Soberanía Salud, que es un equipo de salud que trabaja en todo lo que sea el tema de salud a nivel nacional y en el país y en programas. Te dije ese ejemplo, como hay muchos más. De hecho, Ginés también formaba parte de otro equipo de salud que también trabajaba en programas de salud y asesoraba en obras sociales y demás. Yo creo que, desde mi opinión personal, yo creo que el sistema de salud del país amerita algunos cambios. ¿Sí? No precisamente PAMI, es decir, en algún punto, hace rato que se viene diciendo que PAMI, las personas cuando están activas aportan a obras sociales, cuando se jubilan vienen a PAMI, entonces justo es el momento que tienen un mayor consumo, eso lo absorbe el Estado. Todo eso es real. Sí. ¿Y? Bueno, hay que ver hasta cuándo lo puede sostener el sistema, hasta cuándo lo puede sostener un Estado, y si hay políticas de Estado que podamos sostener una salud pública. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí, que es necesario y debe ser así, la salud debe ser pública. Pero bueno. Y esta idea de sabemos la... de qué manera se maneja la salud, ¿no? ¿Quiénes son las grandes corporaciones y grupos económicos que manejan la salud? Sí, sí, claro. Entonces, ¿debo creer que no te parece delirante la mirada de... No de Filgueira Lima, sino lo tomamos como referente de las políticas sanitarias de Milei? ¿No te parece algo delirante ni que esté muy fuera del radar del actual gobierno? En realidad, más que nada, él hace como un diagnóstico. No sé si ese será su programa de gobierno. Ni siquiera, nada, son todas propuestas de esta gente por ahí al aire. No, sí, pero por ejemplo... pretende que cada hospital funcione como una unidad independiente en la que demuestre eficiencia tanto económica como sanitaria. Y eso en una época ya se intentó, que fue en el gobierno de Menem, con la federalización, la ley federal de salud, todo. Yo creo que hay gente que es mucho más entendida que yo y que puede responder mejor de estos temas. Ya se intentó, no se pudo, se hizo un parche. No se hizo de esa manera, descentralizaron los hospitales, los pasaron a los municipios, los pasaron a las provincias, sobre todo se notó mucho en Buenos Aires, en Capital. Eso fue bastante parecido lo que se hizo en ese momento, que comenzó todo con el neoliberalismo, obviamente. Bien, Cecilia. No sé, yo en realidad dudo de esas propuestas donde quieren eliminar el Estado totalmente. Creo que nosotros, no sé, yo desde el punto de vista ideológico y político, sostengo que el Estado es el que debe llevar bienestar a las personas y brindárselo. Por lo tanto, yo creo que hay que fortalecer el Estado, hay que tener un Estado fuerte, presente, y por supuesto, un PAMI presente. Cecilia, me quedó una de la queja de las clínicas y sanatorios, sí, de estas cuatro, que quedaron afuera de este 20% de aumento que hubo, sí, extraordinario, del bono, sí, en realidad. Sí. Es por... un bono extraordinario que se pagó a todos los que PAMI otorgó, sí, a todos los prestadores de la salud, no solamente a las clínicas y los prestadores de los sistemas modulados, a todos los prestadores de todos los niveles, odontólogos, todas las especialidades. Sí. Y también a los modulados. Algunos modulados los percibieron y estos cuatro modulados no los percibieron porque no tienen convenio y contrato vigente. Ah, esto porque el artículo 8 de la última resolución de pago de bono, uno de los artículos donde los articulados determinan cuánto va a percibir y de qué manera cada especialidad, el artículo 8 especifica claramente que los sistemas modulados tienen que estar con contrato vigente bajo tal resolución digital. Y es así como está determinado, ellos saben que es así, se los comunicamos, nos hemos reunido con ellos, por eso no es ninguna novedad. Claro. Cecilia, y que estas cuatro, bueno, clínicas y sanatorios acá de la provincia estén sin contrato con PAMI, ¿en algún momento se piensa hacer un contrato? ¿Están negociando? Nosotros los hemos invitado en varias oportunidades a firmar el contrato, ellos dicen que se los hacemos de manera coercitiva. No voy a discutir si es así o no, porque en realidad cada uno defiende sus intereses y tiene su mirada. Yo tengo la mirada institucional y de PAMI. Claro. Nosotros le estamos proponiendo un contrato. Los hemos atendido en muchas oportunidades. Hemos cumplido muchos de sus reclamos y expectativas. De hecho, en esta gestión se logró darle respuesta a un reclamo histórico de las clínicas y sanatorios de la provincia, que era sacar el valor de los módulos de los módulos de clínica a los honorarios de los anestesistas. Histórico ese reclamo. Se logró en esta gestión, lo hicimos nosotros. Bueno, nosotros le pudimos satisfacer esa demanda, que es muy importante y es económicamente muy importante. Por ejemplo, después tuvimos reuniones permanentes con mesas de trabajo y todo. En realidad, ellos seguramente no hemos satisfecho sus expectativas de demanda porque no se avienen a firmar un nuevo contrato. Por lo tanto, estamos solamente funcionando de manera así, informal. Ellos prestan la atención, nosotros pagamos por la atención, pero no tenemos un contrato formal vigente, por esa razón no se pagó el bono ese.